Hoy no es un día como todos. Hoy es un día de lucha guerrera. Desde la cueva del jaguar, enclavada en una selva vestida de naranja, partido a partido, ellos se preparan y salen a defender su terreno al ritmo de pitos y tambores que los acompaña. Se dicen llamar los convictos o la barra de jaguares y están ubicados en la zona donde el peligro está latente. Su coro lo dice: una malla nos separa, pero nos une el corazón. Precisamente y literal, así es. Por este lado, todo se vive diferente. Aquí se vive la alegría, las penas quedan atrás. Aquí solo hay fiesta. Los convictos, que es la barra de jaguares, pintan el cielo de naranja partido tras partido. No importa quién será el rival, ellos también salen a pelear. Salen a dar lo mejor de ellos con su canto y su energía. Los rostros que vemos en esta zona de la selva naranja es de pasión, de coraje, de entrega. Acá todo se dice y se hace en positivo. Pareciera que el coraje de esta afición que nunca deja solo al equipo de jaguares está interconectado con los jugadores en el terreno de juego. Niños, niñas, adultos y en su mayoría jóvenes son los que ocupan las filas de la zona naranja en el Víctor Manuel Reina. Y ahí, en el rincón, se encuentran los convictos que sábado a sábado están ahí también con la garra del jaguar para llevar su rugido hasta lo más alto del cielo. Por un momento un terremoto se deja sentir, el gol cayó para el equipo contrario a Jaguares, esta vez le tocó sentir el rugido a los estudiantes y los chicos comienzan a hacer una oleada, bajan y suben escaleras, los reflectores de las cámaras de los medios captan la bravía, las tarolas suenan más fuertes, los cantos hoy son más sentidos, la afición de las otras cabeceras se contagian y los ánimos nunca decaen. Se va el primer tiempo y los chicos aprovechan para refrescar la garganta. Las chicas hermosas no pueden faltar. Faldas cortas y otros pantalones tallados que dejan ver esa silueta que no se puede dejar de apreciar. El rugido en esta selva naranja se escucha fuerte y el segundo tiempo arranca. Esta vez, esas chicas de tez morena con cabellos largos mueven sus cuerpos con el ritmo de una buena batucada, sus rostros pintadas de naranja, los silbidos no pueden faltar y por un momento las miradas se desvían de la cancha para ver a estas hermosas. Los niños, al igual que los adultos, hoy se quitan la playera la detienen en la mano y le dan vuelta, pareciera que es una especie de adorno y aunque hoy estamos a 35 grados, pareciera no quemar el sol en el cuerpo. Por hoy nos vamos con el triunfo. Los estudiantes sintieron la garra del jaguar y Jaguares defendió su terreno como todo un buen guerrero prehispánico. Los convictos hoy van ocupando las calles de Libramiento, bloqueando y armando un caos vehicular, pero no les importa. Hoy están contentos y solo esperan al siguiente rival.